y relativamente son milagros, y sueldo y providencia y mal aliento, y gastan por docenas los pañuelos sin lágrimas. Ellos saben si soy o si no soy. Ellos miran al cielo y dicen, ¿cuánto? Pasan y relativamente son nombrados, pero yo, como ellos me instruyeron, no digo ni caramba, ni ahí te pudras. Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen gauz Olatz eta Maki. Arratsaldeon Olatz. Arratsaldeon Maki. Eta oso oso polita izan da olerkia, zuea hotzan adibidez, soinu berezi bat dauka olerki bueno, horrek, ez? Bueno, Maki, ez gara ziko, despistatu barik, ze musu korrituko naiz. Bere bueno. Betire naiz handa, poesia, gero sorpresatxo bat gehiago ere izango duzue, hemos leído un parágrafo de un poema de Benedetti, no ha sido casualidad, ¿verdad, Maki? No, la verdad es que hoy queremos dedicar este programa a todos aquellos y aquellas que nos levantamos muy tempranito para ir a nuestros puestos de trabajo, de lunes a domingo, y bueno, el eje central del programa va a ser ese, el 1 de mayo, que tenemos un día para reivindicar. Sí, lo tenemos cerquita la semana que viene ya. Mucha gente lo aprovecha para irse de puente y demás, pero hay un montón de cosas por hacer y hay muchas cosas organizadas para ello. Pues bueno, hoy esperemos que os guste el programa, lo hemos hecho con cariño. Y a ver, damos paso a las noticias. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, Lach, pues la primera noticia con la que vamos a abrir es una relacionada con el colectivo de Berri Ochoa, que bueno, va a desarrollar una campaña de denuncia ante la falta de actuaciones concretas del Ayuntamiento de Baracaldo ante la crisis. Claro, ellos, como siempre, tienen en cuenta, pues eso, ¿no? Las ayudas para las situaciones críticas que están padeciendo miles de familias en Baracaldo, ¿no? Y bueno, el ayuntamiento, que yo sepa, porque me han llegado a los oídos, por ahora el primer plan que van a desarrollar es no hacer lunch en las inauguraciones, ¿o qué? Cago en la leche. Eso es Operación Bikini. Sí, yo creo que eso no es más que un plan anticrisis. No es anticrisis. Eso va a ser bikini. Sí, señor, que las bermudas le queden muy bien a nuestro alcalde, que tiene que ir chulo y guapo en la playa de Somorrostro, si es que encuentra sitio, claro. Seguimos con el pueblo un poquito y tenemos unas cuantas noticias antes de pasar a las nacionales e internacionales. Y la plataforma Baracaldo Naturala, pues el otro día dio una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa reivindicaban pues que se respetaran las zonas de Tellitu, así como la cantera, que el gobierno vasco pues ha vuelto a nombrarla como zona canterable, esa cantera que estaba cerrada, que lleva ya un tiempo cerrada, y bueno, pues quieren volver a abrirla, quieren volver a trabajar con ella. Y detrás de todo esto se esconde el macroproyecto de del tren de alta velocidad y bastante piedra van a necesitar y no están por la labor de mantener esa cantera pues muerta de risa, ¿no? Claro, con tal de exprimir lo que haga falta. No compran en el IKEA los exprimidores pues porque la piedra no da líquido, pero si no, bueno. Sí, y luego también además hay varias fotografías, aquí no os podemos enseñar, solo nos podéis escuchar. Pero sí que varios compañeros han sacado fotografías pues sobre todo el trazado que están haciendo la Supersur en la zona del regato. Y bueno, pues una cosa es contarlo Otra cosa es pensarlo y otra cosa es verlo. Se puede ver en fotografía o te puedes acercar un momentito hasta el regato y por el Bidegorri o por la carretera general ya está, se está viendo el puente que están haciendo encima del pantano, así como pues un montón de obras para hacer otros túneles dentro de que pasen por debajo de uno de los montes, y la verdad es que es terrorífico. Sí, la verdad es que al final en Euskal Herria, en vez de hacer el concurso de queso Idiazabal, habrá que hacer el concurso de queso Gruyère, porque vamos a tener toda la tierra agujereada y llena de agujeros. Y solo, ¿no?, vamos a ver las zonas verdes en pintura, porque el pueblo también está con las obras. El otro día le pregunté a un paisano, porque ya lo de aparcar en el barrio es una materia imposible. Entonces le pregunté al paisano que estaba allí, me imaginé que sería el jefe de obra, le dije, oye, ¿se puede saber qué demontre estáis haciendo aquí? Me dijo, no, que vamos a peatonalizar y tal. Y digo, ¿quitaréis también aparcamiento? No, quitamos aparcamiento. Pero no se puede aparcar en este momento ahí. Entonces tengo un poquito de alergia a los oteros. Le dije, sí, pero la OTA sigue en pie. Es decir, aquí hay cada vez menos sitio para aparcar, pero con la OTA no hacen nada. Dice, no, pero bueno, ya están quitando también, esta última temporada están quitando alguna maquinita, pues para que la gente no lo pague. Y está todo levantado, está totalmente levantado también. Sí, recuerdo Dani De Vito, esto creo que ya lo he dicho otras veces, pero es una anécdotilla chula. Dani De Vito llegó a Madrid para hacer la típica presentación de una película o una gaita de estas, y vio Madrid levantado, ¿no? Y dijo, ¿qué? ¿Habéis encontrado el tesoro ya o lo seguís buscando, no? Y en Baracaldo pasa lo mismo, ¿no? Pues, parece que están buscando un tesoro allí. Y quieren poner el sistema, pues en Bagaza y en el centro también, el sistema de los quitar los containers y la basura que no sé cómo se llama. Neumática, ¿no? Y están poniendo todo. Sí. Que vamos, Baracaldo, no vengas y no lo cuentes. Sí, bueno. Cuéntalo, no. Creo que al final los aparcamientos van a hacer como las camas, aparcamientos litera, ¿eh? Van uno encima de otro, va a ser complicado. Pero bueno, mira, si el ser humano ha llegado a Marte y ha dividido el átomo, ¿no va a hacer literas para coches? Vamos, hombre, faltaría más. Y encima con el ayuntamiento que tenemos. Sí, señor. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Pues mira, este fin de semana tenemos algo que, por desgracia y a consecuencia del tiempo, el año pasado se suspendió la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que este año otra vez van a intentar, y esperemos que haga mejor tiempo, hacerla en el Parque de San Vicente, y donde, por supuesto, nos invitan a todos y a todas a participar en esa fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pues fue una pena, en aquella ocasión se intentó hacer alguna cosilla en el frontón de Baracaldo, recuerdo, pero la verdad es que yo he de decir que vivo por esa zona, por San Vicente, por Baracaldo, se veía mucha gente que había venido de muy lejos, y era daba un poco de lástima ver a todos los chavales y chavalas que habían venido con la lluvia y bueno. Pero el euskera y la Escuela Pública Vasca supera eso y al más tiempo buena cara. Por supuesto, siempre sonriendo. Y luego también nos vamos a ir a comentar otra excursión. Joan dan asteburuan, bizikleta martxa bat egon zan, bizikleta martxa, askapenak, komitesek, ekologistak martxan eta kakitzat elkarte kantolatu zuten besteak beste. Bueno, era una marcha a favor de los gastos sociales y no tanto los gastos militares, porque bueno, si nos ponemos a hacer cuentas vemos que hay un desequilibrio bastante, bastante importante, ¿no? Y el tema era, pues Bilbotik abiatu zen marcha, bizikleta marcha, Bilbotik abiatu, basurto zeharkatu, Barakaldotik ere pasa zen, ez da kasualidadea, gero Barakaldotik getxora, getxon bukatu zuen, Barakaldo portu, eta Bizkaiko zubia zeharkatu genuen danok, eta getxon bukatu zen. Zergatik bat pasasan Barakaldon? Ba, zen kasualidadea, ze, bueno, Barakaldon badago arma fabrika bat, arma fabrika horrek armak egoizten ditu Israeli pasatzeko, Israeli bidaltzeko eta saltzeko, eta getxon gauza bere egiten dute. Orduan, Israelekin bueltaka gabiltza zoritxarrez, erratzaio batean bai, bestean ere bai, eta ez iguten utzi, bueno, polizia gurekin batera torri zen, gu babesteaz gain, guri be mugak ipintzeko, eta ez digun utzi bertaratzen eta hurbiltzen, eta pixkate asmoa zen iritsitakoan gelditzea eta nolabait elkarretaratzea egitea, ondoren jarraitzeko, ez iguten utzi. Orduan, bueno, jenteari azaldu ziguten antolatzaileek zertan zetzan eta zer egiten ari ziren, gero Bizkaiko zubia zeharkatu genuen eta Getxoraino hurbildu ginen, gauza bera gertatu zen, ez ziguten utzi gehiegi hurbiltzen, baina bueno, sikieran iskanbila pikin bat sortu genuen, gainera goiz polita egin zuen eta bueno, hor bizikleta, ez dakit, kuadreia majoa elkartu ginen, bizikletas bai. Paseo egiteko, eta, bueno, bai. Oio batzuk ere bota genituen. Bai, badakizue, eh? Behatze horren gurpilak puztu, eta kaleratu bizikleta, bai, eta noski, bai. Ez, ba, nik behatze eukinun, esan dut, baina nahiko... Horan motorra, oin bai. Behatze motorizatuta deko. Bai, bueno, el motero patatero. El motero patatero. Baina ez. Bueno, eta urrengoa... Da, gazte eguna egingo dute gaztetxoek, ez? Bai. Eta antolatu dute adibidez oso zera, nik uste dute harrigarria dela, ez? Bai, bitxikeria. Bai, bitxikeria, bai. Ba, zera, futbito txapelketa antolatu dute, ez? Eta, baina, dei berezi bat egiten dute... Eta da Barakaldoko neska gazte guztiei, ba hori, txapelketa hontan ba gonbidatzen die, ez? Ba parte hartzeko eta parte hartzea, bai. Beldurri gabe. Hori da, ni futbola ez da bakarri mutilen kontua, ia da, ni nahiko txarra. Artreti. Bai, bai, hori, ze mutilen kontue dela, ez, nik uste dut grandes futbolistas badaudela, eta, bueno, espero demagun txoli adibidez, nik ezagutzen dudana txoli, hori, bueno, ikaragarria, ba, futbolan jolasten... Pa, tipa galanta, delantera hutsa da, meka. Apa, txoni! Bai, baloia edo hanka, baina jotzen du bata da bestea. Bueno, joango gara Euskal Herrira berri orokor batzuk aipatzera. Vamos a hacer un saltito a Euskal Herria. Bueno, pues la primera que tenemos es, que queremos comentar es que este domingo finalizó la Gazte en Marcha. Que han estado haciendo pues cientos de jóvenes por distintos pueblos de Euskal Herria, sí. Y a los que por supuesto les agradecieron toda la ayuda prestada, porque me han comentado, no estuve, no porque no me considere gaste, sino porque bueno, hay otras cosas que tenía que hacer. Pero que sí, que tuvieron muchas facilidades por parte de los habitantes de esos pueblos, ¿no? Y una acogida en cada pueblo, pues espectacular, ¿no? Eso de todas formas nos lleva un poco pues a lo que dijeron en ese acto final, que era pues rechazando todo tipo de imposición. Pues, que dura más de 500 años. Que dura más de 500 años, pues volver a encender, ¿no? ese compromiso para recuperar pues lo que hace 500 años nos quitaron con las armas. Entonces, pues bueno, en esa línea han estado, y creo que una valoración muy positiva, ¿no? de este reto, porque al día de hoy, más que una gaste de marcha, debemos decir que es un reto. Sí, cada vez cuesta más hacer estas cositas. Y bueno, pues un abrazo a todos los que estuvieron allí. Por supuesto. Y que se siga haciendo. Ahora nos vamos a marchar hasta Ondarru, que el próximo 3 de mayo, coincide también con el puente, cuántas cosas hay en el puente. Bueno, pues se va a celebrar la sexta edición de los derechos lingüísticos del euskera, en este caso, Hizkuntza Eskubideen Eguna ospatuko da, eta antolatzaile Euskal Herrian Euskaraz, erakunde euskaltzalea da. Bueno, aldaketa garaian murgilduta gabiltzala ohartarazi digu, Euskal Herrian Euskarazeko kideak, eta ez bakarrik Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, Nafarroan ere, eta horren harira, ba bueno, elebitasune egoera fiktizioa ere salatu nahi dute, eta bueno, gertatzeke edo dauden aldaketen aurrean, pues jarrera irmoa eta berriro euskararen aldeko apostu praktikoa egiteko deia zabaldu digute guztioi. Plan polita da, Ondarrun egun pasa, kontzertuak egongo dira, hitzaldiak egongo dira. Yo de todas formas te voy a comentar con esta noticia. Yo que soy un tipo muy obediente y le escuché que a los nuevos que van a estar en el gobierno vasco dijeron que, bueno, el idioma, todo el mundo tiene derecho a elegir en el idioma que quieren hablar. Me parece perfecto. Espero que... Pues se lo digan a los catalanes, ¿no? Que sí. Les digan a los catalanes, no, tú como catalán tienes derecho a decir si quieres hablar catalán libremente. Sí. Y te dice el catalán, no, aquí no es un derecho, aquí se habla catalán porque estamos en... Efectivamente. Por eso, yo, aquellos que queráis y decidáis pues llevar ese derecho... Hablar en euskera, y si alguien nos contesta, no sé, ya, pero es que yo tengo el mismo derecho que tú a hablar en euskera que tú en castellano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este tema? Entonces, pues bueno, va a ser peculiar. Yo sí. Al menos ya me he encontrado en alguna situación en la que, bueno, pues de todo me he encontrado, Olatz. He de decir que una anécdota muy buena fue cuando fui a renovar el carnet de conducir. Fue curioso, además, andaba más perdido que un pulpo en un garaje por allí, claro, tienes que dar mil vueltas para todo. Y a la chica, cuando llego allí, la dije en euskera para renovar el carnet, y la chica, antes de nada, la dije, bueno, euskeras, hitz egiten duzu edo pizka bat. Digo, bueno, con eso me sobra. Eta hori ez, tipa que kristona legina egin zuen, ba nirekin euskera hitz egiteagatik, eta benetan izan zela oso polita, nik eskerrak eman nizkion, eta holan, oso polita izan zela. Bai, igual egin behar dan horren aurrean, pues solako lekuetara goaztenean, ez da igual zerkostatzen euskaldunoi, balen berba euskaraz botatzea, euskaraz dakitela, ederto, eureri be ematen diogu aukera. Eta lotza barik, Bueno, lasainik ez dago presarik. Orduan... Otra anécdota te voy a contar, hombre. Venga, bota. Otra anécdotilla con ese. Dímelo. Que me pasó también en la BBK. Dímelo. En la BBK, que va hacia esta que bajas del Simpli, de los antiguos cines duples, Simpli... Ah, sí, tal. Sí, bueno, sí, pues que hace esquina. Que hace esquina. Sí, una... en la Avenida La Libertad. Sí, y lo mismo, entro y ya ves lo que puedes hablar en euskera. Le daba el número de cuenta escrito, le daba el concepto y el dinero. O sea, caixo, tal. Y me dice, en euskera... Digo, bueno, pues te hablo más despacio. Es que no sé. Digo, bueno, vale, pues nada. Y coge y nada, y me dice, ¿concepto? Digo, el que pone. Dice, es que meses no puedo poner. Digo, joder, pues para no saber euskera, ¿cómo sabes que ahí pone marchoa? Y me dice, es que algo sé. Digo, joder, pues haber empezado por ahí, porque con eso nos hubiera bastado. Yeah. Pero bueno, otra anecdotilla más ahí al cajón de los derechos lingüísticos, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, y sí, que me he despistado yo, que es mi turno. Quería comentaros que, bueno, hay otra noticia que el 19 de abril se cumplieron, ya sé que ya ha pasado, sabemos que ya ha pasado ese día, pero se cumplieron 20 años del comienzo de la dispersión, donde esta situación, más que ayudar a la reinserción, que es lo que pretenden, o así o al menos lo esconden, lo que hace es, pues eso, ¿no? Alargar el sufrimiento y encima pasarlo a las familias, pero a todo tipo de familias al final. Es una política, yo creo que la dispersión está muy bien pensada simplemente para hacer daño, no tiene otro motivo ni otro sentido, ¿no? Porque pasados 20 años y que, bueno, sigamos en las mismas y no haya ningún resultado al respecto, según ellos, de lo que pretendían esa supuesta reinserción y no sé qué, y pues esto no tiene otro sentido que el hacer el mayor daño posible. Sí, ya ha habido un montón de reivindicaciones a cuenta de eso, sí, ¿verdad? Es verdad. Por ejemplo, pues entre otras cosas, los alumnos de la casilla han, bueno, pues joan dan egunean be PNV que sakaben aketa eta honen ondorioetan duen erantzukizuna salatu izan dute, eta horretarako, bueno, ba, eskurri batzu banatzen ibili ziren, eta pankarta batzu jarri zituzten. Bueno, gero dispertsioaren aurka egon arren, ondo asko erakutsi dute beste alderdi batzuk zein den beraien jarrera, eta bueno, ekimenean parte hartzen ari ziren ikaslei argazkiak atera eta bakoitzaren inguruan jarritako sakabenaketaren aurkako kartelak eta pankartak segituan kendu zizkieten. Baina bueno, siquiera no regon ziren gaztetxoak be bai. Lo que es curioso aquí, he de decir que dos partidos políticos que estuvieron con la dispersión, uno es el PNV y otro es el PSOE, ahora ocupan sitios distintos. Ahora dentro de poco uno de ellos, ¿no? Tenemos esa famosa foto de Ajuriannea, esa famosa foto de Patxi con Basagoiti. Este Basagoiti es un profesional, ¿eh? No se pierde ninguna fiesta de las... Tiene mucha planta el tío. Sí. Saca una cabeza a Patxi López. Sí. Bueno, y además tiene las típicas pintas de no perderse ni una fiesta de Star Wars, ni ninguna del manga, ni nada. Bueno. Bueno, Maki, ¿qué tiempo nos va a hacer este fin de semana? ¿Ya sabes? Pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo ni idea, espero que no llueva. Pues igual vamos a consultar a ver qué tiempo nos hace. Para mañana se esperan vientos de componente norte-noroeste que afectarán a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, así como a la comunidad foral diferenciada de Navarra, que cuenta con su propio amejoramiento, y al departamento de los Pirineos Occidentales, incluido en la región de Aquitania, dentro de Francia. Estos vientos afectan también al condado de Treviño, bajo la administración de la Comunidad de Castilla y León, y al de Villaverde de Trucíos, parte indisoluble de la Comunidad Autónoma de Cantabria. También se esperan precipitaciones, especialmente en el sur de Álava y en la zona central de la Comunidad Foral Diferenciada de Navarra, que cuenta con su propio amejoramiento. Para el fin de semana, buen tiempo en toda la Comunidad Autónoma Vasca, en el condado de Treviño, bajo la administración de la Comunidad de Castilla y León, y en Villaverde de Trucíos, parte indisoluble de la Comunidad de Cantabria. Ideal para visitar nuestros montes y playas, así como los de la costa francesa, incluida en el departamento de los Pirineos Occidentales, incluido en la región de Aquitania, dentro de Francia. Decir también que se esperan cambios para la tarde en el departamento francés de Treviño. No, en la región aquitana de Centro-Benigo, no, en Villaverde de Treviño, mierda. En la comunidad foral diferenciada de Burgos... Bueno, que buen tiempo en toda la península, digo en el Estado español, no, coño, en España, con mayúsculas, que eso, que yo, oye, que yo me voy a pasar a deportes, Bueno, pues nada, no sé si me ha quedado muy claro a mí que si mañana sol y buen tiempo... Sí, corta tu Lorencia, más fácil. Sí. Va a estar curioso eso del condado, joder, qué bueno, dale. Pues nada, resulta que está ya todo listo para el asalto a Ajuriannea y bueno, pues mientras la Guardia Mora con sus nuevos disfraces campea sus anchas en la Moncloa y las Cortes Españolas, pues también los nacionales se aprestan a entrar en el Palacio de Ajuriannea pisando la alfombrita roja que les tendió la patética gestión del tripartito durante los últimos años, y parece que esto va a ser una de las consecuencias, ¿no? Un poco más de locura, un poco más de neurosis, que ya no saben ni qué pertenece a qué. Ahora ya, bueno, vamos a ser ciudadanos, ¿no?, del mundo, ya del universo, ya dentro. Y el Marte va a hacer mucho calor, igual que en el Sol, que ya no sé si hace calor, sombra, llevar crema protectora, si vais al Sol. Pero bueno. Nos pide un poco lejos irnos hasta el Sol de vacaciones. Tenemos una foto aquí, un segundito, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Salen pues Patxi López y Basagoiti. Y bueno, pues egingo dizuet argazkiaren deskripzio labur-laburra. A ver, Patxi López eta Basagoiti aurrez aurre ageri dira, elkarri eskua ematen. Eta Basagoiti handituta, ja berez luzea da. Bai, gizona, handia da. Baina handituta, ziurra, eta gainera, ez dakit, botereak ematen dion arropuzkeri osagarriaz gozatzen ari dela ematen du hor argazkian, alako irribarre, ez dakit, maltzurre, don, ez fidatia. Eta López, ba, ez dut esango koikedu baten moduen agertzen zaigunik, baina horre, ba, pixkate, lasaiago edo, ene, zer datorkigun gainera. Sí, pues sí, mira, sí, que sí. Cada uno siembra lo que, recoge lo que siembra. Lo que sí da la sensación que son como dos contrincantes que se están deseando buen juego ahí, que van a echar esa partida de futbolín en el bar y, es y venga. Es paradójico, ¿no? Continuamos con Mundua. Sí, pues nos vamos al mundo y bueno, pues nos hemos encontrado una movilización contra el recorte de derechos a las personas refugiadas. y el Consejo de Ministros español ha aprobado un proyecto de ley de asilo que supondrá un grave retroceso en el compromiso del Estado español con la protección de las personas refugiadas, ¿no? Las personas que huyen de su país por fundados temores de ser perseguidos o ya bien por motivos de raza, religión, etcétera, se va a hacer una serie de recortes que va a dificultar bastante las cosas a estas personas que se encuentren en esta situación. Y luego, pues, para denunciar todo este retroceso, han salido Arresi Acapurtuz, CR Euskadi y SOS Racismo a hacer una llamada a la sociedad vasca a movilizarse contra el recorte de estas personas refugiadas. Y bueno, pues va a haber una concentración esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en la Plaza Arriaga de Bilbo, el viernes 17 de abril. Sí. O sea que también igual recordar que en el 2008, la humilla bostun lagun inguru, que así los cubida eskatu zutela, estatu españolean, 20 urtean jasotzen den eskaera kopururik basuena izan da hau, berez 2007 urtearekin alderatuz, 141 baino gehiago egin du bera. Baina eskabidetatik erdia baino gehiago atzera bota zituzten, hau da, inolako azterketarik egin gabe deuseztatu egin zituzten eskabideak, eta azkenean barne ministeritza 150 laguni baino ez dira asilo eskubiderik eman. Pues a las 150 personas que les ha terminado dando asilo, esas personas representan el 2,91% del total de todas las que lo piden, ¿no? Es curioso, ¿no? A mí esto me lleva a una duda y una reflexión sobre el gobierno español, ¿no? ¿Cuántas personas en el franquismo tuvieron que marchar a otros países a ser refugiados? Entonces esto me lleva a pensar, ¿no? El gobierno español tiene poca memoria, sí. O bien están los mismos que cuando están en el franquismo. Entonces, bueno, allí que cada cual aguante su vela, o como decía un amigo, que cada perro se lama su cipote. Ya. O sea. Ya. Luego también, además, tenemos en Francia, algún datito más os vamos a dar. Ha habido 24.300 y pico personas que han solicitado el asilo en el 2008. Y de esas 24.000 a 11.400 se le concedieron, recibieron protección internacional. O sea que, bueno, pues más datitos. Curioso estos datos que nos has traído, Olatz. Otro dato te traigo súper curioso. Es que esto es la bomba ya. Bueno. Resulta que en la prisión de Córdoba han hecho que, bueno, les han exigido a unos presos militantes del PCE, les han exigido que, palabras textuales, perdón, que estén casados como Dios manda. Sí. Y como manda Dios. ¿Qué es? O sea, ya lo de pareja de hecho, civil, ya no vale. Eso ya, olvidaros. Eso así no lo debe de mandar Dios. ¿Quién lo va a decidir, además? Sí, no sé quién lo va a decidir, pero igual resulta que lo deciden los del Opus Dei. José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado unas glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar, porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres, al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión de una manifestante. Hay muchos aquí que están aquí apoyando. Niños con caretas blancas, la boca cruzada por dos esparadrapos, con el lema Zapatero no nos escucha, Zapatero no nos deja hablar. Devolvemos un momento la conexión, Nacho, y seguimos aquí. Gracias, Nacho. Ese es el ambiente que a esta hora de la tarde se está viviendo en la Puerta del Sol de Madrid. Tenemos un tercer punto de... Bueno, Hemos tenido ahí una aportación de una sexóloga. De Umeu. Me he quedado con ganas de oír la de la masturbación de las mujeres. Bueno, esa prometía, pero muchísimo, ¿eh? Esto es como hemos comentado antes, ¿no? Lo de las parejas, de hecho. Sí. Bueno, esto. Decían que tienen deteriorado una parte del cerebro y tal. Bueno, no quiero poner en duda lo de esta mujer, si tiene alguna parte o no, lo quiero poner en duda. Me imagino que la mujer se esmerará en tener el cerebro perfecto y bueno, que lea. Como decían en la caja de, ¿cómo era? La bola de cristal. Si no sé qué, lee. Si no quieres ser como este, lee. Pues eso, si no quieres ser como esta, lee. Misericordia, a cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos de ellos lo que están haciendo es su propio cielo. En la tierra compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo sus escuelas, preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, madre misericordia, madre misericordia. Misericordia, madre misericordia. Control económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente Dios nunca ha visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Bueno, pues nada, esta canción de la Polla Record dedicada, pues eso... A la señorita presidenta de... Sí, Arantxa Quiroga, que es seguidora del Opus Dei y groupie del Papa. Entonces, pues nada, dedicado a ella con todo nuestro amor y cariño. Bueno, pues ahora tenemos aquí una persona del barrio de Luchana, Cristina... que nos va a comentar, bueno, así, ¿qué tenemos este fin de semana, Olatz, en Luchana, muy especial? Pues tenemos unas muy buenas fiestas, que nunca fallamos. Yo no sé, llevamos años siempre pasándonos por Luchana a echar un pote, es un barrio que siempre te acoge estupendamente. Sí, y aprovechando la coyuntura que también estamos en Luchana, pues hemos decidido hacer un pequeño homenaje y qué leches, pues que nos venga una amiga de la comisión a contarnos un poquito qué se cuece. Arratsaldeon, Cristina. Arratsaldeon. Os agradecemos el que nos hayáis invitado. Sí, hombre, bueno, qué menos. Hombre, ¿verdad? Qué menos. Estamos aquí en Sopimpa y Ratia, en Luchana. Pues mínimo hay que potenciar lo que haga falta en el lo barrio. Lo que siempre decimos, de Sopimpa. De Sopimpa. Por delante de la noticia. Sopimpa por delante de la noticia. Esa es la buena. Oye, pues mira, para calentar motores, ¿qué te parece? Te vamos a hacer ahí un test que les estamos haciendo a los que vienen aquí. Es un test así un poco para romper familiar. El hielo. Sí, sí, familiar y vale, a ver, ¿qué te parece? Pues mira, la primera es de dónde eres, pero creo que queda claro. Pues ¿no? Natural de Luchana, nacida en Luchana, en la calle Basaldú antiguamente, hoy en día la calle Viturica. Y por ejemplo, la siguiente, ¿qué echas en falta en tu barrio, en Luchana, y qué sobra? A ver, ¿en falta? Pues en falta, digamos... que nos hayan tenido que digamos el ayuntamiento o las instituciones no tengan en cuenta muchas de las cosas que se necesitan en los barrios, en este caso pues en el de Luchana, ¿no? En falta pues no tenemos una casa de cultura, culturalmente vamos a hablar, lo que sí tenemos son muchos grupos socioculturales y deportivos, porque como sabéis, pues tenemos equipo de fútbol, tenemos danzas vascas, tenemos un montón de cosas, ¿no? Incluso somos 17 grupos culturales, incluido la zona de Llano, que también es Luchana. Luchana comprende desde el puente que llega a cruces, al cerco, hacia abajo, entonces llega hasta la esquina, hasta donde está la fábrica de Prasair. Bueno, pues concretamente en falta pues echamos muchos equipamientos socioculturales, que es lo que reivindicamos casi siempre y todos los años al ayuntamiento. Y que sobre, pues hasta ahora nos han estado sobrando, digamos, pues lo de siempre. No las fábricas, porque también nos han dado de comer. Eso es indudable, nos han dado de comer. Digo nos han, porque yo he tenido un restaurante y todavía lo tengo. Y vamos, nos han ayudado mucho en el barrio. Pero quizás si queremos tener un barrio mejor, con más zonas verdes, más natural, quitar un poquito pues eso, los humos, la contaminación, todas estas cosas. Es lo que nos ha sobrado y ahora poco a poco pues estamos recuperando. No muy eso, pero recuperándolo. ¿Y si tuvieras que elegir un pueblo para vivir? Luchana. ¿Luchana? Toda la vida. ¿Aún volviendo otra vez aquí? ¿Aún volviendo? Sí. Ahora mismo. Sí, sí, Luchana. Indiscutiblemente. Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí. Yo, mi marido no es de aquí, de Luchana, es de Baracaldo. Porque Luchana es Baracaldo, pero no es Baracaldo. Entonces, mi marido es de Baracaldo. Y yo recuerdo que cuando éramos novios venía aquí y decía, jo, es que Luchana, tal... Pues ahora no se marcharía en la vida. Mi hijo piso a comprar Luchana. Mi hija piso a comprar Luchana. Sí, señor, de casa. Y se ve a la gente joven que no es de aquí, pero que las novias o los novios son de aquí... Y ese arraigo, esa cosa, lo que tú decías, que admitimos a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es un barrio muy, muy, aparte de popular, digamos, muy familiar, muy familiar. Muy buena. Y, por ejemplo, al oír la palabra Baracaldo, iba a decir, pero no, precisamente tiene que ser Luchana, al oír la palabra Luchana, ¿qué te viene a la cabeza? Pues a mí me viene a la cabeza unos recuerdos muy bonitos, ya de la infancia, de gente que se ha marchado del barrio, ¿no? Y yo sé de mucha gente que vas a Baracaldo Centro, o vas a Retuerto, vas a Sestao, y dices, pues ¿dónde es de Luchana? ¡Hombre, Luchana! O sea, todo el mundo lo conoce. Sí, porque sí, antiguamente sí, sí, se decía Luchana Arando y Luchana Baracaldo. Sí. No, pero es que Luchana era Luchana, era esto. Uh-huh. Oye, cuando oyes Baracaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Pues cuando digo Baracaldo, pues hombre, como siempre hemos tenido esa cosita de decir que nos queríamos independizar también, como Alessotegui, ¿no sabes? Pues siempre dices, pues Luchana no es Baracaldo, que siempre se dice en broma, pero que en realidad pues pertenecemos a Baracaldo, dependemos de Baracaldo, porque no tenemos más remedio. Por si por nosotros sería y hubiéramos tenido las fábricas para nosotros, hubiéramos hecho ayuntamiento y de todo. Sí. Aquí de todo. Oh, Baracaldo. Y Baracaldo hubiera sido otro ayuntamiento más. Claro. Otro, ¿sabes?, más. Está bien, está bien. ¿Y cómo ves el pueblo dentro de 10 años? Dentro de yo lo veo muy bonito. Lo veo muy bonito. Sí, sí es verdad que se va a hacer todo lo que nos están prometiendo, claro. Hombre, hasta ahora, pues sí, han tirado la fábrica, se está haciendo la descontaminación, todas estas cosas, ¿no? Pero si verdaderamente el proyecto que nos han presentado se realiza, Luchana sí que es verdad que va a ser el pulmón de Baracaldo. El pulmón, no, perdón, el corazón, porque el pulmón ya teníamos el regato y también me parece a mí que no. El regato está malito. Que no, parece claro, que claro. Baracaldo, aparte de fumar, hace otras cosas. Exactamente, sí, ya son temas de eso, pero sí es verdad que nos enteramos entre todos de los problemas de los barrios, ¿no? Más pues las asociaciones de vecinos. ¿Un sitio que te gustaría conocer? De fuera de fuera de Luchana. Un sitio venga, que me gustaría conocer. Pues vamos, a mí del extranjero, concretamente, la zona de Europa conozco casi todo. Algo, Rusia, ¿no? Por ejemplo. Joli. Pero pues hasta Budapest he llegado, o sea, hasta. Entonces, pues me gustaría más la zona de americana, digamos, pues el Cañón del Colorado o esas zonas. Porque también el Caribe también he visitado, entonces. Uy. Jolín, sí. Opa, ahí. Sí. ¿Y la que no quieres conocer ni a tiros? ¿La que no quisiera conocer? Pues una zona en la que tendría cosas nucleares, que América las tiene, pero pues no sé, una zona en la que sería, pues no sé, pues la zona de los América, pero no sé cómo decirte, los negros que tienen tanta hambre, que pasan tanto, todas estas esas cosas, ¿no? Dices zonas nucleares, entonces no querrás conocer Garoña, que la tenemos aquí cerquita. No, también he pasado por ahí y conozco un pueblo de al lado, pero no, lo veo mal lo que están haciendo, desde luego. Si sería posible, esos 2 meses que tienen, que no se los den para más largos. Y Cristina, y si tuvieses delante al señor Tonchu, ¿qué le dirías? Que se implicaría más en los barrios. Concretamente en Luchana, porque yo vivo aquí, pero yo reconozco que tiene muchos barrios abandonados. Se ha centrado en hacer cosas en el centro, luego ha empezado por los barrios, pero no sé cómo decirte, pues el mismo Retuerto. Autopista por un lado, carretera por otro. Sí tenemos el Mass Center, tenemos muy bonito la zona de Megapark, pero no se implica en ir a los barrios. Él igual no debería, quizá los concejales, ¿no? Yo creo que se tenían que preocupar más de los problemas reales de cada barrio, porque luego llegan las elecciones y piden el voto. Entonces yo al señor Tonchu pues le diría eso, y aparte pues que han inaugurado una plaza como es la de Lube aquí en Luchana. El otro día se volcó medio Luchana en la inauguración de la plaza de Lube, porque se le hacía un homenaje a la moto Lube, concretamente a la fábrica, y esa zona parece ser que es intocable, porque ahora en fiestas la hemos pedido para poner el kiosco pequeño para la gente también de la tercera edad, que mañana concretamente hay unos bailables de chicharrillo que llamamos, ¿no? Y para los más mayores, entonces decíamos, si llueve, pues mira, oye, con esos soportales que tiene la calle Lube y luego las marquesinas que han puesto, pues para que puedan bailar y para distintos festejos, pues se nos ha denegado, porque nos han dicho que supuestamente los pisos están sin vender y que la calle está sin inaugurar, o sea, la plaza. Entonces el otro día, ¿qué es lo que hicimos? Son cosas incoherentes, ¿no? Que cada lo piensas y dices, bueno, entonces no sé para qué hacemos las cosas. Sí, la verdad es que sí. Y por ejemplo, ya pues para terminar, tú imagínate que Olatz y yo hacemos así y te concedemos el deseo que quieras. Pide por esa boquita. Pues que se podrían realizar unas fiestas bien en condiciones para toda la gente, para toda la gente del barrio en general. Nosotros os vamos a decir una cosa. Estamos poniendo un dinero y jugamos a la primitiva, la comisión, por si nos toca, lo tenemos escrito, si nos toca la primitiva, para el barrio, o sea, qué para buena, realizar qué unas buena. Buenas fiestas. Qué bueno. ¿Eh? Un dinero nuestro, todas las semanas ponemos unos euritos y hacemos, no nos ha tocado, pero oye, todo ya ha habido un premio de 7.300.000 euros aquí en Luchana. ¡Opa, eh! Oye, en el barrio, en Santa Teresa también hay un fenómeno, no voy a decir nombre por discreción, porque en cuanto empiece a contarlo todo el mundo sabrá quién es, que bueno, seguramente va a acabar en la tele haciendo un programa, va a participar en Miluse, y él está convencido, dice, pues, si gano 4 duros, lo que gane para la comisión de invertir. Fiestas también, para invertir en las fiestas de Bagaza. Y ese es un tema casi generalizado, pues en la peluquería lo hablas, ¿no? Y te dice la peluquera, uy, sí, a mí me tocan 7 millones de euros, ¿qué fiestas íbamos a hacer? Porque los niños iban a tener reyes por todo lo alto, o sea, siempre estás pensando en el barrio. Yo aquí, Ayuntamiento de Baracaldo, todos los que estéis ahí trabajando, que es un poco patético que nosotros, la gente que vivimos el día a día, pues igual que vosotros, tengamos que estar peleándonos para hacer algo en los barrios que a nosotros nos gusta y de la forma que a nosotros nos gusta, puesto que es nuestros barrios y vivimos en ellos. Y en el ayuntamiento muchas veces ofrecéis más obstáculos que facilidades. Que no pongan tantas zancadillas. Efectivamente, pero bueno, entrando ya con el tema de fiestas. Cuéntanos a ver qué resaltas. Pues a ver, para resaltar, hombre, normalmente el pregón de fiestas, que no, se le ha dicho a la gente de boca, el pregón de fiestas se daba el chupinazo y el pregón los sábados. Empezaba tal día como mañana. Pero este año se ha decidido en la comisión que se haría hoy viernes, porque hay un festejo, que es el desfile que hace la tienda de moda Kelby, que lo hace ya durante un montón de años. Entonces, ese siempre se hacía el viernes, a la tarde. Claro, después el sábado se daba el chupinazo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde un sábado bajaba muy poquita gente. Y luego hemos comprendido que si dentro del programa entra el desfile, ¿por qué no íbamos a dar el chupinazo unos días, unos minutos antes del desfile? Entonces, por eso ha sido lo del chupinazo y el que empezaría concretamente la fiesta hoy viernes. ¿A qué hora? Pues es a las 8, se dará en la calle Lube, aunque esté sin inaugurar, pero bueno, ¿cómo va a ser allí el desfile? Pues se hará el pregón, el chupinazo y seguido pues el desfile. Y luego nos animará, nos amenizará, mejor dicho, el barrio, pues una cuadrilla que hay de toda la vida también de aquí de Luchana, que siempre, pues yo creo que vosotros os acordaréis que los aitites decían, yo, mi aita, todos decían, jo, es que íbamos de poteo, cantando canciones antiguas, habaneras, de todo, ¿no? Entonces tenemos una cuadrilla, que es la cuadrilla del Mutil Sarra, y todos los viernes, aunque no son fiestas, todos los viernes recorren el barrio cantando y poteando. Entonces, pues una cosa significativa, basta que eran de aquí, pues les dijimos y más que encantados todavía. Vamos. Y de si lo hacemos todos los viernes, pues el de fiestas más. Y entonces hoy concreto es eso, y la gente que vivimos aquí, pues es la noche nuestra, ¿no? Pues el encontrarte dentro de 3 horitas a las 11 y pico, pues que si un calimocho, que si un caldito de, como dicen que ya no se puede decir lo del alcohol, pues vamos a decir un caldo. Un vino, lo que sea, ¿no? Sí. Y eso, encontrarnos esta noche. Ahora más que alcohol es bebida espirituosa. Sí. No sé, igual te conecta con Dios o claro, algo así. Claro, por eso precisamente mañana tenemos, ¿ves? La cata de caldo. La cata de caldo, porque claro, a la mañana a la 1 no puedes tomar otra cosa. Pues la cata de caldo. Y eso hacemos. Sí, señor. La cata de caldo es zumo de uva fermentado, ¿eh? Que nadie piense que va a venir aquí a lo del Avecren y... Nada, ya meter la gallina en el caldo. No. Eso es. Bueno, y alguna cosilla más. ¿Has comentado chicharrillos? Sí, bueno, ahí es un chicharrillo que llamamos a cargo de los palmeras. El chicharrillo, pues el típico para los también. Es para la gente mayor, pero baila todo el mundo, ¿eh? Sí. Entonces vienen los palmeras. No fallan los palmeras, ¿verdad? No, y es que algún año hemos cambiado y no ha gustado a la gente igual. No sé por qué. Pero es que ese... el paquito chocolatero, como sí. lo tocan los palmeras, sí, sí, no sí, les sí, llega sí. a ningún lado. Sí, a mover la cadera. Sí. Pues ese mañana a la tarde, pues eso, para animar un poquito el sábado a la tarde y tal. Y bueno, pues el partido también será por la tarde, a las 7. No, sí, a las 6, no a las 7, pone aquí. Ah, sí, pues mira, a las 7. A las 7, el Sporting, que siempre también lo solemos hacer. Precisamente hacíamos el chupinazo por cuestión del partido. Entonces la gente venía al partido, salía, entraba al partido o salía al partido y se hacía el chupinado. Pero bueno, pues habrá el partido de fútbol, que ese es el que hay todos los años. Y ya para volver por la noche con bilbainadas. Con bilbainadas, otra vez con la gente. Y luego ya habrá una orquesta. Sí. Que estará de hasta las altas horas de la noche, hasta que la gente y el cuerpo aguante. Y más yo, que nada la juventud. Yo he de decir que aquí en Luchana aguantan mucho. Aguantan mucho. Y bueno, para el domingo, ¿qué tenemos? Hemos hablado del viernes, del sábado. Voy a quitarle. Sí. Cosas del directo. Cosas del directo. Sí, ya lo siento. Que estás muy ocupada, Sí, es eso. Sí, sí, es bueno, pues el domingo habrá pues un pasacalles, luego hay un concurso, el segundo concurso de pucheras de alubias. Qué bueno. Empezó el año pasado. Este concurso nos lo dijeron los dulzaineros, a ver si podíamos incrementarlo en el programa, pues porque era una cosa bonita, que atraía mucha gente. Y fue idea, supuestamente a mí me la han comentado ellos. Fue idea de un chico que se ha matado hace poco, Edu Landeta. Entonces ellos querían haber puesto algo referente, pero claro, no ha dado tiempo y no hemos podido, pero vamos, para que... Pues que desde aquí lo puedes hacer tú directamente. Sí, significativo, ¿qué es eso? Que esa persona lo ideó, dio la idea de ponerla aquí en el barrio, porque había en varios barrios y entonces pues esa persona... Y parece que el año pasado causó sensación, le gustó a la gente... Y este año se ha vuelto a hacer. Hay ese concurso de pucheras de Luchana. Eso este es. Año homenajeando a Edu Landeta. Al de la idea. Al de la idea. A Edu que Landeta. Parece que va bien. Y bueno, luego al mediodía habrá el alarde de danzas vascas. De la Maya, el grupo de danzas del barrio. Seguidamente, eso es. La banda de cartón, Dulceineros y Triquitricha, saldrán por la calle. Dando un poquito concierto y tal. Después a la una va a haber exhibición de dulzaineros con sus de todos los instrumentos autóctonos de nuestra tierra. Y después de 1:30 a 2:15 será la entrega de cazuelas para poder realizar el premio, o sea, entregar los premios a partir de las 2:15, 2:30. Pero bueno, hasta la 1:15. Hasta las 2:15, perdón, estará abierta la entrega de las cazuelas. Y bueno, pues ya seguidamente iremos todos a darle a las alubias, que es lo principal, así estamos todos. ¡Jo, van a entrar de bien! Ya te digo, lloviendo como han dicho que va a llover, esperemos que si llueve mucho, la gente, como ya saben los sitios, pues en la zona también vuelvo a repetir, de Luvia hay unos soportales, quiero decir a la gente que lo esté escuchando y vaya a venir... Hay unos soportales, y si no, aquí en la calle Andicoyano, también debajo de las Tejabanas. No sé, es que hay sitios que se puede estar para no mojarse. Y si hace falta, se ocupan hasta las paradas de autobús. Exacto. Que para eso están, para tapar cuando llueve. Sí. Y luego ya, pues después de comer y todo esto, pues me imagino que la gente, aquí no lo pone en el programa... Pero verá un poco del partido del Atleti, qué menos. Ese que no nos falle, porque vamos. Claro, a las 5 hay que ver el partido del Atleti y la gente normalmente lo ve por los bares también. Y después, pues la raindancha, que hay a las 7 de la tarde, y seguido carrera de cintas, que esa también es de toda la vida. La carrera de cintas, esa no falla. Desde que mi aita fue de la comisión de fiestas en el 68, pues... ¿Y de qué trata? Es una carrera de cintas que se va con bicicleta. Hay una cinta, sí. Una cuerda, perdón, de un lado a otro lado, de un poste a un poste, y se ponen unas cintas de colores con una argolla. Y cada cinta tiene un premio. Ah. Entonces, van con la bicicleta y un bolígrafo. Ah, un boli. Opa, sí, ahí. Antiguamente llevábamos palos porque había, pero es que hoy en día no hay palos en la calle. Pues todos los niños no pueden ir con un palo. Ahora los palos no hay palo los dan, porque no, no hay eso. Árboles. No hay. Entonces, van con un boli, van en bicicleta y tienen que meter el este por la argolla y al tirar sale la cinta. Una es de color azul, otra de color rojo, y cada una tiene un premio. Qué y luego buena. Se les da el premio. Qué buena. Esos son los festejos de la edad nuestra antigua que se ha mantenido. Qué chulo. Pues es uno de los que se ha mantenido. Qué chulo. Sí. Están haciendo gestos ya que tenemos que cortar. Siempre nos pasa lo mismo con las entrevistas. Poquito tiempo tenemos. Pero bueno, pues le vamos a robar un minutito más al que está ahí con la. Sí, dale que te pego ahí con los botones. Y te dejamos un minutito pues para que comentes lo que quieras de las fiestas, de los barrios, también un poquito del movimiento popular que hay en Baracaldo. También pues ha habido muchos problemas con las fiestas populares, cuenta de los presupuestos. Sí, porque hace años quisieron quitar muchas, quitaron muchas ya. Y estuvimos, y yo estaba también entonces en la comisión, y hubo bastantes jaleos, bastantes líos. Conseguimos que la de Llano, por ejemplo, no quitarían. Ahora llevan ya unos años que tampoco, ya no les han dado presupuesto, no les dan dinero, porque la de Llano se fundó después que la de Luchana. Es que eso es una historia. Con un dinero que sobró en el 68 precisamente, 68 69 me parece que ponía en la historia, sobró un dinero de la Comisión de Fiestas de Luchana, y en vez de devolverlo, pues hombre, como era nuestro, se dijo, allá no siempre se subía el día de San Juan a comer el chocolate y hacer la sanjuanada grande. Entonces se hizo fiesta y se le dio a la gente que organizaba eso. Y desde entonces empezaron las fiestas de Llano. Por eso se dice fiestas de Llano y fiestas de Luchana, que son dos fiestas distintas. Y claro, hubo mucho jaleo con las fiestas populares, les quitaron muchas de ellas. Y la cosa está así, la que también se mantuvo fue la de Luchana, que también con el tiempo querrán quitarla. Pero vamos a luchar hasta el fin. Que lo sepa el ayuntamiento, vamos a luchar hasta el fin. Y bueno, pues eso, que las fiestas van a ser, creo yo, que van a ser muy buenas. Que la gente venga a todo, porque el segundo domingo hay feria artesanal y concurso de bacalao y tortillas, que ese también es típico. Qué bueno. El día del chiqui va a ser el viernes desde por la mañana. Va a haber también concurso para los niños con todo, con la cuchara, con el huevo y todo. Y las piñatas, todo. Va a estar muy bien. La verdad, mucha que animación. Ese tipo de actividades ya se ven poquito. Pocas. Ese viernes va a participar un grupo de gente de Luchana con niños, que son los que lo van a organizar, porque claro, para todo no nos da a los que estamos en la comisión, y Anuska y compañía, que lo vais a hacer de maravilla. Además, yo sé que me están oyendo. Como una chapelduna. Que lo sé que me están oyendo. Por supuesto. Pues Cristina, tienen muy buena pinta las fiestas, no teníamos duda, pero bueno. Y es que recasco por haber venido un ratito con nosotros. Yo creo que ha quedado muy claro el programa. Han entrado ganas a todos. Nos han entrado ganas de darnos una vueltita. Sí, sí, sí. Pues nada, ya sabéis. Sí. Aquí os esperamos, ¿no? Y a seguir bien. Por venga, supuesto. Vale. Pues nada, agur y hasta la próxima. Es que recasco. Agur. Baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko musua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Ato zurron bertan dato, herriak herriari zo, zu, elkartasun itzordu, bide gehiena egin dugu. Ato zurron bertan dato, herriak herriari zo, zu, elkartasun itzordu, bide gehiena egin dugu. Ah! Todos los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Ezagutu mundua zure etxetik mugitu gabe. Bueno, pues ahora tocan los viajes y puesto que hoy dedicamos el programa a trabajadores y trabajadoras y a ese 1 de mayo, OLATS, hoy vamos a hacer un viaje, pero va a ser un viaje especial, es un viaje de lujo, la verdad que es un viaje de lujo que a mí ahora mismo, según estoy hablando, se me está poniendo la carne de gallina, ¿verdad, OLATS? ¿No? Sí. ¿Estás teniendo? Y la verdad que es un viaje al pasado, pero muy presente hoy en día, ¿no? Aunque, por desgracia, poco a poco empiezan a quedar pocos, muy poquitos recuerdos, ¿no? Que nos monumentos de aquella. Y es esa marcha de hierro que se hizo del 9 al 26 de octubre de 1992. Y os vamos a trasladar a aquella época y vamos a hacer el viaje con la mano de uno de tantos protagonistas que hicieron esa marcha y otros tantos protagonistas que sin hacerla estuvieron y estuvimos apoyando y peleando por aquello que considerábamos nuestro y como es prioritario, como es el trabajo y la industria, ¿no? Nos vamos a trasladar en primera persona. Vamos a empezar dando un pequeño contexto y luego va a seguir Roberto de Gracia contándonoslo y damos paso. El 11 de abril de 1992, el gobierno del PSOE aprobó el plan de la siderurgia integral. Hasta entonces, los trabajadores llevábamos más de 8 meses de movilizaciones, asambleas muy debatidas, huelgas, manifestaciones en Baracaldo, Santurtzi, Bilbao, Vitoria, encierros de trabajadores, etc. Movilizaciones que no habían conseguido cambiar la postura de la administración socialista en lo referente al plan industrial para la siderurgia integral, relegando a los trabajadores a la negociación de las consecuencias del mismo. Ante esa situación, había llegado el momento de pensar en un tipo de movilización que cogiese la concienciación y el apoyo de la sociedad vasca en la defensa del mantenimiento de Altos Hornos de Vizcaya, como empresa garante de empleo presente y futuro, y por tanto, legado obligado a las generaciones venideras. En Madrid, y después de una de las tantas reuniones que allí se celebraban, se comentó entre 6 sindicalistas la necesidad de una movilización inédita hasta entonces en la siderurgia. Y nos planteamos imitar a los mineros del Bierzo en la marcha andando hasta Madrid, en el convencimiento que la repercusión social al tratarse de la siderurgia integral sería mayor. Se adquiere el compromiso de empezar a trabajar en ello con el inicio de la difícil tarea de convencer a las direcciones sindicales y a los comités de empresa. Una vez aprobada la marcha, el trabajo de organización se va sucediendo. Se crean comisiones para diferentes cometidos, itinerarios, intendencia, sanidad, economía, y con el trabajo más o menos realizado, se plantea a los trabajadores la necesidad de un esfuerzo añadido por su parte. La marcha debe realizarse manteniendo la producción de las instalaciones productivas y, por lo tanto, hay que utilizar para la misma vacaciones y días personales de disfrute. De igual forma, la marcha requiere un soporte económico y se solicita al conjunto de los trabajadores la aportación económica de 5.000 pesetas que se descontará de la nómina cada uno. La respuesta colectiva de los trabajadores es unánime. Hay más voluntarios que los que finalmente pueden acudir por razones de su puesto de trabajo. Finalmente, el número de marchadores queda establecido en 500 del grupo Altos Hornos Vizcaya, a los que se añaden 200 de la empresa asturiana de Ensidesa. Pero en ese momento, la solidaridad de la comarca de Ezkerraldea, zona minera y Alto Nervión principalmente, empieza a funcionar. Las aportaciones económicas de colectivos, empresas y apoyos individuales a través de unos bonos que se distribuyen es altísima. Aurrera, Roberto. 9 de octubre de 1992 y a las 11:30 de la mañana se parte bajo una intensa lluvia desde el Ayuntamiento de Bilbao. A ese inicio acuden compañeros, familiares, gente solidaria que va a despedir a los participantes en la marcha deseándole los mejores logros de su cometido. Aquí tenemos que resaltar que el alcalde de Bilbao, de aquella época, el señor José Ortuondo, se niega a recibir a una representación de los trabajadores e incluso se atreve a decir que se estaba poniendo obstáculos a la circulación. Yo creo que en la mente de cada uno está la necesidad de defender el futuro industrial, garante de empleo en Euskadi y legado obligado que debe dejarse a los hijos para permitirles vivir en el lugar donde nacieron. Y con más improvisaciones que organización se van sucediendo las diferentes etapas, donde las muestras de solidaridad por los pueblos y por las comunidades por las que se va pasando se refleja en los aplausos y las lágrimas al ver a los marchantes y a los participantes en la marcha. Yo creo que se veían los problemas de cada uno de estos personas solidarias que nos reciben en el camino, veían los problemas de ellos mismos reflejados en los participantes de la marcha. Yo destacaría en el desarrollo de las sucesivas etapas es la fuerza de voluntad y la entereza que tenían los participantes en la misma. Era increíble ver cómo gente de diferentes edades iban con todo el ánimo del mundo, de pueblo en pueblo, haciendo caminatas de 30 a 35 kilómetros diarios. La gente que nos iba recibiendo en cada uno de los pueblos, yo no sé si te inyectaba gasolina, porque ibas tirando para adelante. Y luego se fomentó mucho la solidaridad entre los marchadores, entre los pueblos. La verdad es que tuvimos algunos pequeños incidentes. No todos los pueblos y comarcas se comportaron igual. Yo no sé si dependía de los regidores que había en cada uno de ellos. Pero bueno, en términos generales diríamos que la convivencia entre los marchadores, con lo difícil que es convivir entre 500 personas, fue muy buena. En términos generales, el recibimiento de los pueblos fue muy bueno. Podíamos resaltar como negativo la salida de Bilbao, un incidente con los regidores de Buitrago de Lozoya en Madrid, que nos obligó a cambiar de pueblo para dormir. Pero bueno, en términos generales diríamos que aceptable. Y luego se daba una cosa que es lógica, pura lógica, ¿no? Cuando iniciamos la marcha, pues bueno, los medios de comunicación apenas habían hecho eco. A medida que la marcha iba alcanzando etapas, los medios iban dando mucha más cobertura y de hecho se había ido generando una bola de nieve que no hacía falta casi ni organizar nada. Al pueblo que estaba prevista que llegase la marcha, ya pues diríamos todo el pueblo estaba en pie de guerra para atendernos, nos dejaban las casas, los hangares, bueno, todo lo disponible. Como anécdota, cabe resaltar un pueblo, a ver si recuerdo, un pueblo de 50 habitantes, había un alcalde de la UCD, y bueno, imaginaros, no recuerdo el nombre en este momento, un pueblo de 50 habitantes, que de repente aparecemos 500, pues bueno, ahí tenemos que utilizamos las casas de todos que nos dejaron, se improvisaron tiendas de campaña que no sé quién las consiguió, parecían del ejército, y bueno, pues allí pasamos una noche. ¿Qué decir de la llegada a Madrid? Es inenarrable. Yo creo que lo que todos habíamos tenido en mente cuando, o algunos por lo menos, cuando habíamos planteado el inicio de esta marcha, algunos imaginábamos que la llegada a Madrid iba a ser, pues yo creo que como resultó, con una cantidad de gente, más de 50.000 personas llegadas del País Vasco, de Asturias, yo diría que de todos los puntos de España. Y bueno, eso venían a decir al gobierno socialista que se habían equivocado y que tenían que cambiar los planes para la siderurgia integral. Después de la marcha y con el tiempo pasado, la coyuntura generada durante la marcha se fue enfriando, las movilizaciones comenzaron a descender, los planes industriales se fueron aceptando y se terminó por centrar los esfuerzos en que las repercusiones laborales de los trabajadores fueran de la forma menos traumática. ¿Qué resaltar de la marcha? Pues hombre, yo creo que de la marcha habría que resaltar que fue una movilización que nació de la base, no fue ideada por las jerarquías sindicales. Cada uno de los participantes y de los que no pudieron participar la consideraban como una movilización suya, puesto que había sido engendrada por todos, y de ahí su resultado, por lo menos en cuanto a la movilización. Éramos conscientes de que la marcha no era un fin en sí mismo, sino que era un medio para conseguir los objetivos, y los objetivos de una buena parte de los que se participaban en aquella marcha era el mantenimiento de Altos Hornos de Vizcaya como siderúrgica integral, lo que llamábamos en aquel momento mantenimiento de la cabecera. También algunos somos conscientes de que muchos de los que participaron en aquella marcha tenían otros objetivos. De hecho, en los debates asamblearios que se daban durante todo el proceso había dos posturas diferenciadas. Unos los que apostábamos por el mantenimiento de la siderúrgica integral con su cabecera, y otros los que mantenían la capacidad de producción pero le daban menos importante al medio cómo había que producirlo. Esto, para la gente que no vivía aquellos momentos, pues tenía dos tratamientos muy diferentes para el mantenimiento del empleo. La siderúrgica integral con su cabecera suponía el mantenimiento más o menos de los empleos existentes en el momento, y sin embargo la obtención de la misma capacidad de producción por otros métodos técnicos, que es el que ha quedado al final, pues se ponía a reducir la plantilla en un número muy considerable de trabajadores. Bueno, pues después de todo este recorrido tendríamos que decir que aunque la marcha no consiguió los objetivos que algunos nos habíamos planteado, no se puede considerar como un fracaso. Y no se puede considerar como un fracaso porque todas las movilizaciones, del tipo que sean, aunque los frutos no se recojan al instante, todo el mundo tiene que tener la conciencia de que en los futuros y en las futuras movilizaciones y en los futuros objetivos a conseguir, todo lo que se vaya acumulando será combustible para generaciones venideras que tomarán ejemplo y seguirán peleando, porque las cosas y las luchas no acaban en un día. Y bueno, lo que decimos, que ninguna movilización puede suponer un fracaso, y más cuando se hace con la voluntad firme de conseguir objetivos, aunque estos no se lleguen a conseguir. Bueno, y como veis, esto no acaba nunca. En estos momentos estamos atravesando una situación que, sin querer compararla con la que vivimos en el año 1992, pero bueno, la situación de ahora, que está suponiendo cierres de empresas, regulaciones de empleo, es decir, situaciones que están llamando a que la gente se movilice. Y la verdad, las movilizaciones son muy escasas, son muy particulares, son muy de empresa a empresa, son, pues eso, que de una forma, vamos a decirlo, individualista dentro del colectivo, y que parece que solo se moviliza el que le afecta directamente. Bien, es verdad que las situaciones son diferentes. La capacidad de movilización que había en el año 92 y anteriores, pues no se tiene ahora, pero por una sencilla razón. No quiere decir que la gente de antes se movilizase más que la de ahora, sino que la gente de tiempo atrás pues tenía mejores condiciones para poder hacerlo. Existían las grandes empresas, donde alrededor de 3.000, 4.000 trabajadores era más propicio el poder debatir. El aspecto solidario, al estar más juntos, también se daba. Había otra forma de funcionamiento sindical, es decir, cosas que antes hacían y ahora no se hacen. Los comités de empresa funcionaban de una forma, diríamos, unitaria. Las asambleas de trabajadores se producían por cualquier cosa, cosa que hoy no pasa. Hoy cada sección sindical hace la reunión con sus afiliados, toma sus decisiones, pero no hay asambleas de conjunto. Y eso es donde se pueden hacer, que son las empresas más o menos grandes. Pero claro, la segregación del empleo conlleva a que sea más difícil el poder juntarse para debatir. Bueno, diríamos que todo lo que ocurre en los trabajadores, tanto hace 15 años como ahora, es como consecuencia del sistema capitalista que tenemos, y desde aquí animar a todo el que esté en contra de él a seguir luchando, porque esto no se acaba en un día. Agenda. Bueno, pues tras esta pasada, ¿no? Esta pasada de viaje, damos paso a la agenda, ¿no? Yo ya, a ver qué hemos traído hoy, ¿no? Sí. Deseosillos. Vamos a hacerlo rápido, que el tiempo apremia. Sí. Bueno, pues tenemos una visita a la Cueva del Elefante. Va para Caldo Natural Plataformak, biharko, larunbaterako apirilako 25. Goizeko 10:00 geratu dira eta kobazulo oraino hurbilduko dira. Martxa bat egongo da eta bertan azalpen batzuk emango dituzte. Eta, bueno, baia eguraldia portatu egiten dan eta ibilaldi polita urteten dan. Oso ondo eta polita izango da, ziur. Bueno, y mañana Escuela Pública Vasca, os recordamos, Parque de San Vicente, a tope, hay caña, castillos hinchables, verbenilla, teatrillo, o sea que, bueno, os animamos a que vayáis y, por supuesto, llevéis a los más peques con vosotros. Luego, para el sábado también, que es 25, a las 12 del mediodía, pues el sindicato LAF ha organizado una marcha que unirá a Sestao con Baracaldo para reclamar que la actual crisis económica la paguen sus creadores. Y de la misma manera, ir preparando los motores para la próxima huelga general del 21 de mayo. Sí. Bueno, tenemos todo mayo para darle vueltas, pero hay que empezar también a calentar motores. Sí. La marcha saldrá el sábado a las 12 del mediodía desde la Plaza Casco de Sestao. Bueno, y al hilo de esta convocatoria, el 1 de mayo, os recordamos, es día de fiesta efectivamente, pero también es día de reivindicaciones. Es una aportación de cualquier manera, pero siempre es válida, por muy pequeña que sea, ¿verdad? Sí. También tenemos como pues el último viernes, también, hoy mismo, la concentración en la Plaza de la Bidonera. Y ahora en cuanto acabemos, pues habrá que acercarse para allá. Eso es. ¿Vai? Eta bueno, ya denbora gainan dekogu, besterik estekogu, bueno, gauza asko daukagu, gauza asko utzilitugu hemen komentatu barik, baina urrengo astenez, hemetik astebira, berriro elkartuko gara zuekin. Besterik gabe, eskerrik asko Robertori, eskerrik asko Kristinari, Lutxana jaietan dago, hemetik ere gonbitea lusatu nahi dizuegu guztioi. Hori da. Eta urrengo astean zehar, Herrikolore webgunean, Herrikolore zeraren webgunean, Zopinpa erratiko, bueno, Herrikoloreko erratza joan zungai izango da, zintzilikatuko dute egun hauetako batean. Y bueno, pues para terminar tenemos otra sorpresita también, que sí. La va a dar Maki. Y pues lo dicho, ¿no? Agur Olatz, agur Asier. Agur Maki, agur Asi. Y bueno, os recordamos, fiestas de Lutxana a tope. Y luego además, en Herrikolore, como ha dicho Olatz, www.herrikolore.org, ahí nos podéis encontrar. Y por supuesto, el próximo martes a las 8, el jueves a las 8, perdón, pues tenéis este programa en Sopimpa Irratia 101.9. Eso es. ¿Hondo salido? Voy a cerrar la tarde. Se acabó. No trabajo. Tiene la culpa el cielo, que urge como un río. Tiene la culpa el aire, que está ansioso y no cambia. Se acabó. No trabajo. Tengo los dedos blandos, la cabeza remota, tengo los ojos llenos de sueños. Yo qué sé. Veo solo paredes. Se acabó. No trabajo. Paredes con reproches, con órdenes, con rabia, pobrecitas paredes, con un solo almanaque, se acabó, no trabajo, que gira lentamente 16 de diciembre. Iba a cerrar la tarde, pero suena el teléfono. Sí, señor, enseguida. ¿Cómo no? Cuando quiera. Mario Benedetti.